9 minutos ya han pasado de las 10 de la mañana. Ayer se vio una situación conflictiva, podríamos decir, en General Pico, en el marco de un proyecto que intentaba aprobar la marcha llamada la Marcha de las Dos Vidas como un proyecto de interés municipal, ¿no? Esto en la ciudad de General Pico, algo parecido sucedió ya hace un tiempo atrás en la ciudad de Santa Rosa. Hubo, por supuesto, organizaciones manifestándose en contra de este proyecto para declarar la Marcha de las Dos Vidas como de interés municipal, y tenemos comunicación telefónica en este momento con Milagro de Matei. Ella es integrante del movimiento Tamboras del Viento, quien estuvo presente ayer en el Consejo Deliberante en General Pico. Milagro, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué nos podés contar de esta jornada que se vivió en el día de ayer en el Consejo Deliberante de Pico? Bueno, la verdad que exitosa, por un lado, porque se escuchó nuestro reclamo, se hizo hincapié en eso, pero por otro lado, bastante triste y lamentable la situación que nos tocó vivir como mujeres, ya que se vivió una situación de mucha tensión, de mucha violencia, hubo gritos, hubo golpes, empujones, de todo un poco. Todo esto antes de la votación, ¿no? De este claro, proyecto. Claro, sí, todo esto antes de la votación. En primer lugar se le dio la voz a cada concejal para que pudiese hacer su exposición. Ariel, que es uno de los concejales que habló, nos dio el lugar a nosotros porque ya todos saben su postura, entonces nos cedió el lugar. Nosotros le hicimos un escrito para que él pudiese leerlo y presentarlo. Así que en ese momento, las otras personas, Robledo, uh-huh, que fue quien presentó el proyecto y sus feligreses, claro, digamos, en ese momento empezaron a gritar, empezaron a opacar la voz de quien nos estaba dando un lugar a nosotras, les decía cuándo gritar y cuándo no, así que fue como una situación bastante fea, porque más allá de que nosotros tuvimos la voz y de que pudimos expresarnos, siempre lo hicimos con respeto, nuestras manifestaciones siempre son a base del respeto de la otra persona y sin violencia. Nosotras reclamamos por la despenalización del aborto porque creemos que es un derecho que todas las mujeres y personas gestantes deben hacer uso, y siempre nos manifestamos pacíficamente. Entonces, esta vez que se presente un proyecto pidiendo que sea de interés municipal, nos remordió un poco porque es como que excedieron el límite. Entonces, fue todo una cuestión y una fuerza que política religiosa que tiene bastante peso, digamos. Pero bueno, gracias a Dios pudieron los concejales votar con conciencia y haciendo hincapié también en la realidad social que tenemos. El Estado debe ser laico y ellos deben garantizar que esto se cumpla. Entonces sería una locura que accedan a que la marcha sea de interés municipal, porque el municipio no tiene por qué estar involucrado en estas cuestiones. Uh-huh. 10-6 fue la votación rechazando este proyecto de Robledo y de Pueblo Nuevo. Claro, sí, votaron 10 concejales, se ganó por 6 votos, fue 6-4. 6-4. Claro, sí. Una vez que se hizo la votación, el recinto obviamente se empezó a vivir un clima de bastante tensión, de insultos, de vayan a laburar, agarren una escoba, vayan a trabajar, o sea, y nosotras siempre que nos manifestamos lo hacemos pacíficamente y teniendo en cuenta que, a ver, cada uno lucha por lo que considera que es válido, entonces es como que siempre estamos siendo atacadas desde ese punto de agresión, porque es así, como no pudieron justificarse con un argumento válido, recurrieron a la violencia. Y entre nosotras había gente muy mayor, que, yendo al caso, digamos, no tiene nada que ver que seas grande, que seas chico, o sea, recurrir a la violencia me parece una instancia totalmente deplorable. Uh-huh. Aparte decías esto de que de alguna forma Robledo no había llevado como su gente, como para tener su propio apoyo. Sí, tal cual, sí, él llevó a sus familiares y llevó a sus fieles, digamos, o sea, y nosotras éramos un cuarto de lo que eran ellos, o sea, y nos hostigaron hasta el último momento. Qué sé yo, yo creo que se les acaban los argumentos y ya no saben a quién recurrir. Ese es el problema. Ellos tienen un problema existencial con la causa y ya no saben qué hacer. Entonces, declarar esto como interés municipal era como ponerle el broche de oro a su cuestión, y no es así. ¿Van a movilizar algún tipo de repudio, de rechazo a lo que pasó ayer? Digo, sí, tal cual. Ya nosotras elevamos una carta ayer a los concejales en manera de agradecimiento, no por estar a favor o en contra de la despenalización del aborto, sino por hacer lo que a ellos les compete, que es que el Estado sea laico. No podían permitir que esto se nos fuera de las manos. O sea, cumplieron con su deber y por eso les agradecimos y por darnos la voz. Y obviamente repudiamos la actitud que tuvo Robledo y también la fuerza política, que quieras o no, desde atrás del recinto se gritaba que vos sos peronista, que vos esto, que vos lo otro, como todo el tiempo tratando de opacar la voz del otro y sin darle lugar, obviamente. Uh-huh. Además de los empujones, los golpes y toda la cuestión que tuvimos que sufrir. Y desde el movimiento, digo, desde las tamboras del viento van a movilizar en estos días, ¿tienen algún programa para manifestarse? Hasta ahora no hemos hablado sobre la cuestión, porque nuestros días de reunión son los lunes, así que veremos el lunes a qué llegamos, pero de todas maneras en Pico se generó un movimiento que se llama Asamblea de Mujeres. Está integrada por distintas agrupaciones y distintos movimientos, por distintos gremios y por mujeres independientes. Entonces, nosotras nos juntamos los sábados, así que seguramente mañana charlaremos sobre toda esta cuestión y veremos qué organizamos, porque la verdad es que sí, fue una situación que nos desbordó, porque jamás imaginamos encontrarnos con este nivel de violencia. Sí, sabíamos que ellos iban a ir, que iban a ser muchos, y que probablemente el clima iba a ser tenso, pero nunca pensamos que íbamos a tener que llegar a irnos porque nos estaban golpeando. Nunca lo imaginamos. Entonces sí, lo ideal sería hacer un encuentro o una marcha o algo en repudio a esta situación, sí, totalmente. Milagros, muchas gracias por estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Me imagino que más allá del mal momento y todo lo que estás contando, en el fondo está la satisfacción también de que se haya rechazado este proyecto. Sí, tal cual. Anoche pudimos descansar con una sonrisa por el simple hecho de que el municipio está haciendo lo que le corresponde, ni más ni menos, garantizar que el Estado sea laico y garantizar también que se escuchen las voces de los dos lados, porque cuando hay una sola campana, obviamente es difícil de decidir. Entonces está bueno que, bueno, nos den un lugar a los dos, pero que siempre sea a base de respeto y armonía, obviamente. Muy bien. Muchas gracias, Milagro. Que tengas buen día. No, por favor. Gracias, igualmente. Hasta luego. Milagros de Matei, integrante del movimiento Tamboras del Viento de General Pico. Ayer en el Consejo Deliberante se rechazó este proyecto propuesto por Daniel Robledo, proyecto para declarar la marcha de las dos vidas de interés municipal. 58 minutos pasaron de las 10, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. No solo de datos.